Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? Disfrutando seguramente de estos días de descanso, bueno, descanso entre comillas, porque en realidad mucho trabajo hay siempre. Y bueno, pues ahora que estamos en vísperas de Todos Santos, supongo que más trabajo has de tener, ¿no? Supongo que ya, bueno, pues mucha gente, como es costumbre en México, y bueno, aquí en Oaxaca también la costumbre es bastante grande, bastante fuerte, y aquí en las comunidades mijes mucho más. Seguramente ya estás preparando todo el festejo de Todos Santos, el altar, toda la comida, todo lo que se pone allí. Supongo que estás ya con la familia, que ya llegó también familia de fuera, que es lo que, bueno, también se acostumbra aquí, porque pues la gente va al panteón a adornar las tumbas y supongo que estarás en eso. Bueno, si es parte de tu costumbre, y si no, bueno, de todas maneras, supongo que también estarás en descanso o comenzando este día lunes, este hermoso lunes, que parece despejadito y con frío, como siempre, pues acá en la zona, en la sierra, siempre son, pues ya época de frío, pero pues sí está despejado, así que pues supongo que estarás preparándote y te mando un saludo y un abrazo grandísimo. Y pues ya que estás en esto de la preparación de tu día, despertándote, pues iniciando la semana después de un domingo rico, supongo, con trabajo, sin trabajo, pero rico. Acá, por ejemplo, Adrián tuvo un domingo un domingo de trabajo, ¿o no, Adrián? Buenos días, Adrián. Buenos días. Dinos, Adrián, ¿qué fue lo que hiciste este domingo? ¿Por qué no fue tan...? Pues este domingo estuve aprendiendo a hacer tortillas. ¿Y qué tal te salieron? Sí, más o menos. ¿Algunos mapas por allí? Algunos mapas, uno que otro continente por ahí. Pero bien, por lo menos están comibles, ¿no? Pero bien, todo una experiencia del otro mundo. No, yo creo que más bien de este mundo, y fíjate este que... y seguramente debe ser algo que, bueno, nuestros difuntos deben de extrañar, las ricas tortillas que se hacen aquí. Porque, bueno, debe decirte, bueno, si nos escuchas... cuando nos escuches en las grabaciones, nos escuchas, si ya no estás en la comunidad, bueno, pues aquí en la comunidad se hacen tortillas a mano todavía y súper ricas. O sea, la gente, hay gente que acostumbra todos los días a hacer tortillas, ¿no? Y todos los días comer tortilla calientita, qué riquísimo, ¿no? ¿Cuántas tortillas hiciste, Adrián? No sé, habrán sido como... ¿30? ¿Como 30? Bueno. No, ¿verdad? 40, 50, no sé. Bueno, o sea, sí se hizo un buen, ¿eh? La verdad es que más de 2 kilos hizo tortilla de maíz criollo que nos regaló el papá de Juli. Allí maíz criollo bien bonito y se hizo sus tortillas. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si las tuvieras que hacer todos los días? Ah, se me echa, ¿no? Pues sí. Mucha chamba. Se me cansan las manos, nada. Bueno, es una vez, uno que cada tercer día. Cada tercer día, bueno, pues ya es un poco más. Yo estoy segura que si, ¿sabes qué pasaría si hicieras tortillas diario? Que seguramente ya te saldrían redonditas, delgadas y todo. Probablemente. Sí, bueno, pues Adrián nos está acompañando el día de hoy también. Vamos a esperar si llega Daris y Mateo, como pues es día de descanso también en la escuela, pues a lo mejor están pues disfrutando el día y durmiendo un poquito más. Sé que por lo menos aquí en Ayutla, yo no sé si también en la ciudad, en las otras comunidades, toda la semana van a descansar desde hoy hasta el viernes, van a descansar de la escuela, pero bueno, Pues vamos a... ya, ah, mira, ya está llegando Daris justamente. Ni tan descansar, Daris, ya sí se levantó temprano. Aquí llegando, corriendo. Aquí, súper rápido. Hola, Daris, buenos días. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Eh? Acá. A ver, ahora sí. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan en la radio. Que tengan un buen día. Y por aquí ya veo que ya empezaron a pintar. Sí, es que te comento. Fíjate que aquí la puerta que separa la cabina de la parte de los donde están los controles, hay una está una puerta que estaba pintada desde hace bastante tiempo por unos niños, pero ya tiene muchísimo tiempo. Y entonces Daris y Matt me empezaron a preguntar que a ver qué había con esa puerta, que quién la había pintado, y de pronto se les ocurrió que querían pintar. Así que, bueno, pues esa va a ser su tarea del día de hoy. No solamente la puerta. Ah, no solamente la puerta, hasta el techo van a pintar, yo creo. También las paredes que tienen así blanco. Ah, también las paredes van a ir pintando poco a poco. Y pues bueno, ya que ellos pensaron pintar la puerta, yo ayer me dediqué a ponerle una base blanca para que ellos pudieran, entonces, pues iniciar a pintar el día de hoy y a ver... Durante el mes, yo creo, van a terminar. Ahí está, pues bueno, vamos a comenzar. Yo creo que esta semana que no hay clases se puede terminar. Sí, ¿verdad? Ahora que no hay clases, que están de vacación y se les van a desatar su creatividad allí. Pues bien, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por acompañarnos, gracias Daris, gracias Adrián. Y vamos a comenzar, pues lo que te decía, como estamos en estos festejos de Todos Santos, pues vamos a hacer un programa que tenga música acerca de esto. Pero música infantil y música a veces. Sí. Ya está cantando aquí el Chumba la Cachumba de Tumbas Tumbas. Y vamos a comenzar con esta canción que se llama No es serio este cementerio. A ver qué nos dice la canción. La boca del dinosaurio. Nichos. Pues la curiosidad del día de hoy, pues te la voy a platicar acerca justamente de la celebración de esta temporada, que es la celebración del Día de Muertos, y pues algo que me encontré, fíjate que aquí en México son tan famosas las celebraciones que en el año 2003 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías eso? O sea, que ya reconocía por la UNESCO, pues todas esas celebraciones, y pues cada lugar hace celebraciones diferentes, en las ciudades se celebra diferentes, en las comunidades diferentes, y en las comunidades de cada lugar de todo el país se celebra de manera diferente. Aquí hay celebraciones muy bonitas, ¿o no, Daris? ¿Qué es lo que se hace por aquí? Pues aquí casi siempre se recorren las casas, uh-huh, en las noches. Uh-huh. Ya vamos a casa por casa y ya ves que vamos por casa en casa. Primero rezamos y ya luego nos dan los dulces, que es cacahuate, paleta y eso. O sea, se reza en el altar. Ajá. A los muertitos de los... Y cantamos una canción para ellos. Ajá. Y así van de casa en casa recorriendo y se van llenando de comida. Y yo ya varios días de muertos, varios octubres y noviembre, he llenado una bolsita de dulces. Ajá, órale. Ahorita ya tengo una caja que tiene dulces. Oh, ya. Pues sí, es una de las celebraciones que se hace aquí. La gente va a arreglar las tumbas de sus muertitos en el panteón. Ahorita están todos están en el panteón ahorita ya. Ya, ¿verdad? Y está bien bonito, lleno de flores. Ya está adornando la entrada. Pusieron un arco, ¿no? Un arco bien bonito de flores para subir al panteón, ¿no? Porque, bueno, pues... Mamá y mi papá estamos pensando ir a visitar a mi abuelo, que no lo conocí, el papá de mi papá, a mi tía, bueno, iba a ser mi tía, la hermana de mi mamá, que murió muy chiquita. Uh-huh. Y a los abuelos que murieron, que estaban allá abajo, uh-huh, donde ahorita estoy viviendo. Uh-huh. Y pues al hermano de mi papá. Ya, pues sí, pues se adornan las tumbas allá, se dejan ofrendas. Y bueno, quiero decirte que esta es parte de una tradición, no solamente, o sea, religiosa, es un sincretismo. Ya en las culturas prehispánicas también se hacían celebraciones supongo que no eran igualitas, ¿verdad? O sea, sí cambiaban, pero sí había celebraciones de reconocimiento de los muertos, ¿verdad? También, y bueno, ya cuando llegan los españoles, pues ahí se mezcla con la religión y se hace un sincretismo ahí, bueno, y se va, pues, se va cambiando, y por eso te digo, cada lugar festeja de maneras diferentes, pero pues por lo menos sí se recuerda a los muertos, ¿no? Yo en casa, pues a mí no me acostumbraron a hacer este tipo de celebraciones, pero ahora mi mamá, pues sí pone una vela y la fotografía de los parientes, pues de los parientes más cercanos o que han fallecido, pues les pone la vela, su foto y unas flores. Así que bueno, pero te digo, cada lugar festeja de manera muy, muy diferente. Incluso los altares son bien diferentes, ¿no? O sea, hay quienes ponen papel picado y ponen muchísimas cosas, pero bueno, pues se maneja de manera diferente. Otra curiosidad que me encontré por allí es que, pues esta celebración del Día de Muertos se divide en dos partes. El 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, que se festeja el Día de Muertos. En el primero, o sea, el 1 de noviembre se festeja a todos los santos que tuvieron una vida ejemplar, así como a los niños difuntos, mientras que el 2 es ya la celebración general como tal, en la que se acostumbra a llevar flores a las tumbas de los familiares y pasar a veces hasta la noche en vela allí, esperando a que sus muertos encuentren el camino de regreso a la tierra y pasar pues un rato allí con ellos, ¿verdad? Algunos, bueno, pues algunos rezando, cantando, bailando, haciéndote una celebración familiar, tanto vivos como muertos, y bueno, pues se la pasan bien. Adrián, tú platícanos un poco de cómo se vive allá en las Veracruces. Bueno, pues allí en Veracruz se celebra un poco parecido aquí, yo creo, porque en general pues en las casas se ponen los altares, y pues cada día se recuerdan a los muertos que fallecieron de cierta forma, ¿no? Y ahorita no, pues no me recuerdo qué día es para qué tipo de muertos, pero lo que sí recuerdo es que sí se tiene presente eso. Y bueno, cerca de Jalapa también hay un pueblo que se llama Naolinco, donde sí se conserva un poquito más esta tradición de Día de Muertos, y donde se decoran igual los panteones y se ponen muy bonitos los altares en las casas, y la gente va también a rezar a los altares y también les dan un poco de pan de muerto, chocolate y dulces. O sea que sí, son costumbres más o menos similares, ¿no? Y bueno, te decía, la otra cosa es que, bueno, te decía que hay registros de rituales y celebraciones de los pueblos prehispánicos de hace más de 3,000 años, es decir, que es una costumbre que se hacía de por sí los pueblos prehispánicos, ¿no? Y la otra cosa que pensaba ahorita es que, bueno, pues como muchas de las cosas se han vuelto religiosas, bueno, pues alguna gente no lo celebra, pero lo que sí celebran son los días de descanso, ¿no? Porque, bueno, de todas maneras te dan descanso, vacaciones, ¿no? Y bueno, ya sea que celebres o no, de todas maneras, pues sí, disfruta los días de descanso. Así que bueno, estas informaciones puedes encontrar mucha información más en los libros, en Pregunta. Seguramente vas a encontrar muchas cosas acerca de el Día de Todos Santos, de cómo se celebra incluso en otros países, si es que se celebra, ¿no?, o no se celebra, o cómo celebran o festejan a sus muertos, si son los mismos días o no, o de qué manera. Seguramente vas a encontrar información, así que échate un clavado por ahí. Y te voy a dejar con esa canción que se llama La Casa Encantada del grupo, bueno, más bien es una cantante que se llama, que se hace llamar perdón, es todo el conjunto de sus canciones, Tu Roxito. Ahora sí ya se escuchó el otro. (Risa) Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Yo digo que Osauri está, pues está montando caballo, aprendiendo a montar caballo. Ah. Y hablando de caballo, yo aquí tengo un caballo. Ándale, tienes una imagen de caballo. Ah, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices, Adrián? ¿Qué está haciendo Osauri? Yo pienso que Osauri está platicando con un caballo en el establo. ¿Y tú allá en casita qué piensas? Yo pienso que Osauri se puso un disfraz de caballo y está imitando un caballo. Allá en casita, bueno, dinos qué piensas, llámanos al 951-220-4077, mándanos un mensajito o dinos, bueno, pienso que Osauri, a lo mejor abrió una tumba de un caballo y el caballo salió y ahí está. Yo no lo sé, pues. Pero dinos. Está recordando a un caballo. Ah, puede ser, a un amigo de caballo, ¿no? O está viendo una película de caballo. Y se puso a llorar. O no lo sé, pues, pero seguro que un caballo sí es. Hay un caballo. Eso sí, porque hay un relinchido ahí y unas pisadas como de las. ¿Cómo se llaman? Herraduras. Las herraduras, ¿no? De. De caballo, así que un caballo sí, sí hay. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente con el caballo? No lo sé, pero pues dinos tú qué es lo que sucede y mándanos mensaje o llámanos al 951-220-4077 para que nos digas qué es lo que tú piensas, qué es lo que imaginas a partir de todos esos sonidos que acabas de escuchar. Y bien, vamos a dejarte con otra canción de Luis Pesetti que se llama Buajajaja. Ahora aplauden, pero porque no saben que lo que sigue, cual la luz lo está indicando, es una canción de terror. Es una canción que más vale abracen a quien tengan a su lado, porque es una canción que los hará temblar de miedo. Es una canción que los hará gritar de miedo. Era una noche oscura y tenebrosa. Me encontré con una casa abandonada. Se oían gritos. ¡Qué gritos de porquería! A ver, Poli, si les hace un poco de estimulación temprano al público. Se oían gritos. El público de puerta. Última oportunidad. Se oían gritos, pasos y cadenas. Y apareció un tipo con la cabeza cortada. Salí corriendo a todo tren y me seguí. Tres vampiros, un ahorcado y su familia. Me agarraron, me sentaron y me hicieron escuchar la historia que ahora mismo paso a relatar. Tenemos hambre, hambre de comida. Nos cansamos de comer cosas podridas. Hace mil años que no vemos un buen plato. Estamos hartos de vivir en un lugar abandonado. Tengo una idea, dije yo, hagamos algo. Pongamos un restaurante que sea bueno. La cosa le gustó y trabajamos, y al abrirlo lo llamamos Sopas y Fideos. La noticia circuló por todo el mundo y empezaron a venir de todas partes brujas horribles, monstruos y esqueletos. Nadie come con cubiertos, todos comen con los dedos. El lugar empezó a tener ambiente y está siempre que revienta de clientes. Si no hay sillas, se sientan en las mesas, o si no, comen flotando encima las cabezas. Muchos fantasmas verdes, muchos muertos se pelean por comer en esta casa. Yo les preparo sopa de cerebro y fideos hechos con tela de araña. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues aquí te comentaba que uno de los planes del día de hoy, aquí Daris, Adrián, y esperemos que Mateo llegue pronto, porque bueno, también él quería hacer esta actividad, que van a pintar la puerta de aquí de la cabina. No sé, ellos van a hacer su diseño y pues van a comenzar a pintarla. Probablemente no se termine el día de hoy, pero bueno, van a comenzar con su propio diseño. Y bueno, mientras estamos, ellos están en esa actividad también, pues vámonos con el trabalenguas solamente para destrabar un poco nuestra lengüita. Y bueno, después entramos, ya sabes, a nuestra sección de palabrerío aquí. Así que el trabalenguas dice: la bruja maruja prepara un brebaje. La bruja maruja prepara un brebaje. Puede ser un poco complicado porque por ahí tiene eres que a veces se nos atora la lengüita, pero recuerda que si tú lo haces lento, lento, y lo vas aprendiendo, incluso ve asociando imágenes para que se te vaya haciendo más fácil, después poco a poco puedes ir agregándole velocidad y después hacerlo muy rápido y compartirlo con quien tú quieras. La bruja maruja prepara un brebaje y pues entre más lo vas diciendo, tu lengua también se va destrabando un poco. La bruja maruja prepara un brebaje. La bruja maruja prepara un brebaje. Mira, ya trajeron por aquí su agua. Así que a ver, ¿quién se atreve con este trabalenguas que dice la bruja maruja prepara un brebaje? Un brebaje. ¿Cómo? La bruja maruja prepara un brebaje. La bruja maruja prepara un brebaje. La bruja maruja prepara un brebaje. Ah, ahora, pero era más rápido. La bruja maruja prepara un brebaje. La bruja maruja prepara un brebaje. La bruja maruja prepara un brebaje. Ahí está, pero mira, ahí van un poco con la. Y bueno, pues ya está, vamos. Los ejercicios para estrabar la lengua, ¿no? ¿Cuáles eran los ejercicios, Daris? Acuérdate. Ándale, sacar la lengua y con la punta de la lengua tocar la punta de la nariz y la barbilla. Hacer rápidamente con la lengua, tocar la oreja derecha y la oreja izquierda. Así, decir e-u-e-u-e-u-e-u-e-u. Hace vibrar los labios. Sí, siempre quedamos así, todos babeados. Pero bueno, esos son ejercicios para que tu lengua se vaya destrabando y puedas decir bien el trabalenguas. Vámonos con nuestra sección de palabrerío. Hoy tengo unas palabras que, bueno, pues estamos en esta celebración de Día de Muertos. Así que a ver, ¿qué será? de estas tarjetas y para hablar un solo minuto sobre lo que hay aquí y a ver de qué se trata. Ya tengo la mía. Es que no me deja boca. Y a ver, ¿quién quiere comenzar ahora sí? Ay, esta Daris es la que dice quién, ¿eh? Ok, voy. Levanta la mano, levantate la mano, Daris. Bien, voy a comenzar yo. A ver, tiene que ver con estos días, así que a ver de qué se trata. Es una verdura, crece de manera rastrera. Y bueno, se hierve, es súper rica, se hierve, a veces es jugosa, pero a veces también es un poco seca, a veces se parece un poco a la papa. Y hay unas que su cascarita es verde y alguna que es como amarillita crema, algunos tienen espinas y hay que tener mucho cuidado. Y ¿sabes qué? Cuando están maduros sacan su lengua, así, y de esa lengüita le salen raíces. Tú puedes volver a sembrarlo y bueno, vuelve a crecer. También sabes que es rico de esta verdura, aparte de esta verdura que se pone en los altares también, ya hervida, porque bueno, seguramente a los difuntos les gusta mucho. También se come su raíz, es rica. Aquí en la comunidad se hace en amarillo y es muy rica. Yo la he probado, sabe deliciosa en amarillo. Así que bueno, si tú la comes solamente tienes que tener cuidados con los que tienen espinas porque se puede... Nopal. No. Ah, chayote. Sí. Chayote. Bien. Sí, se puede en los altares. Bien. Vamos, ¿quién quiere? Daris, dale, va Daris. Es algo que lo utilizan para los difuntos. Está en el panteón, descargan un hoyo y lo meten. Son muy pesados, algunos están hechos de como de pura mezcla de cemento. Y algunos tienen figuras. Y depende si es un bebé, un niño, o un adulto, o un abuelito. Y vienen en tamaños diferentes. Y vienen chicos, grandes, medianos, grandototes. Y siempre lo utilizan, pues ahora en esos días se están utilizando. Y se están recorriendo para ponerles flores y varias cosas. Ah, a ver, ¿qué es? Pues, ¿cómo se dice? ¿Qué es? ¿Eso es una lápida? ¿De qué otra manera se puede decir están en el panteón? A ver, hasta hay una canción, ¿no? Es una tumba. Ajá. Bueno, voy a decir que era el muerto porque... Sí. Bien, le toca a Adrián. A ver, bueno. Es algo que se pone en los altares, que sirve para iluminar a los muertos en su recorrido. Y pues es algo que se tiene que prender con un encendedor o un cerillo y que tiene parafina o cera de abeja dentro. Normalmente se pone dentro de... Bueno, lleva un vaso de vidrio generalmente para que no se queme. Y siempre se le pone una basecita abajo para que no incendie el altar. Y esto es importante porque luego se incendian los altares. Y a mí una vez me pasó que se nos quemó una silla por una de estas cosas que dice aquí. Y también se pone en los panteones para marcar un recorrido o un caminito para los visitantes y también para los muertos. También se... La vela. Sí, sí, vela veladora. Sí. Buenísimo. ¿Uno más? A ver, uno más. Sale, Daris, comienza. Ay, esto sí está difícil. Es donde están las tumbas y ahí ahorita pusieron un arco. Entras y ves muchas tumbas y pues hay casas ahí en las tumbas, a veces cerca de las tumbas, y entras, ves muchas tumbas y pues va mucha gente a ese lugar y pues a veces llevan refresco o algo, y pues primero de entrar piden permiso. Y pues entran, hay muchas tumbas alrededor, no, pues, cuando volteas ves un montón. ¿Qué es? A ver. Panteón. Bueno. Es lo más raro que se me hizo. Me está tocando tumba y panteón. Ah. Bueno, está relacionado, porque además yo dije que eran justamente palabras relacionadas con esta celebración. A ver, Adrián, vas. A Chihuahua. ¿Chihuahua será un estado? Es una música. Es algo que se toca, creo, y está relacionado con estas fechas. Y pues está compuesto por canciones o música que en su letra lleva pues un contenido relacionado a estas fechas. Y pues me imagino que son muchos músicos los que participan en este evento o en esto que tengo aquí enfrente. Y pues me imagino también que que no supimos qué era. No, ni yo sabía que... A ver. Como ah, no. No sé. Puedo decir que bueno, pues es un tipo de desfile que se lleva a cabo donde pues la gente se regularmente se disfraza, se pinta, ¿no? O sea, ya sean disfraces, ya sean maquillajes o también acompañados con disfraces, ¿no? Y va acompañado de música y van tanto adultos como niños. Es una comparsa, la comparsa de muertos. Bueno, voy yo último. Bueno, ya Adrián se va a tener que volver ducho en esto. Bueno, es un elemento que se utiliza, es indispensable, creo yo, tanto en los panteones como en los altares, como si es el altar grande, si es pequeño, como en los caminos que se hacen para decir a los muertos, indicar a los muertos que por allí tienen que ir. Es un elemento de olor muy característico que solamente crece en estas épocas, solamente se da en estas épocas. Es amarillo y bueno, es un elemento de la naturaleza. Lo venden en los mercados por ramos enormes y como te decía, yo ahora que anduvimos por ahí recorriendo comunidades, se ven las manchitas amarillas ahí en la tierra, que seguramente eso es lo que han sembrado porque solamente se da en esta época, que es flor de cempasúchil. Sí. Aunque también hay naranjas. ¿También hay naranjas? Ah, yo solamente conozco la amarilla. Es que hay como con amarillo combinado. ¿Y será que esa se llame también cempasúchil o tendrá otro nombre? Creo que sí. ¿Sí? No lo sé, pero bueno. Ahí está. Ahí estamos con nuestra sección palabrerío. ¿Y tú te atreverías a venir y decir, bueno, yo también quiero dar un minuto de una palabra el día de hoy? Si quieres venir, vente, córrele, ahorita que estás de descanso, vente, aquí estamos en la cabina. Sí, es que y estás de descanso. Si es que estás de descanso, claro, si es que estás de descanso, vente o date 5 minutos, al fin que solamente es un minuto lo que puedes hablar en esta sección de palabrería, te damos una tarjetita y tú lees la tarjeta y tienes un minuto para hablar sobre lo que encuentras en esa tarjeta, ¿sale? Bien, mientras tanto, pues vámonos con esta canción que se llama La Bruja Bromista. Después de este sigue Tule. Este líboro, boro, boro, boro, boro, boro. Hay una bru, buru, buru, buru, buru, buru, buja. La que hace bro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, más. En este libro hay una bruja que hace bro, más. Este es el libro de la bruja que hace bro, más. Es la bruja la que hace bro, más. Abriendo el líboro, boro, boro, boro, boro, boro. Verás su sombra, vara, vara, vara, vara, vara. Esa es su bro, boro, boro, boro, boro, boro, boma. Abriendo el libro, solo puedes ver su sombra. Este es el libro de la bruja que hace bromas. Es la bruja la que hace bromas. En este líboro, boro, boro, boro, boro, boro, hay una bru, buru, buru, buru, buru, buru, buja, la que hace bro, boro, boro, boro, boro, boro, bomas. En este libro hay una bruja que hace bromas. Ese es su líboro, boro, boro, boro, boro, boro. Abriendo el libro, ella se cuando lo abres, se cubre ella con un abrigo hecho de cobre. En este libro hay una bruja que hace bromas. Este es el libro de la bruja que hace bromas. En este libro hay una bruja que hace bromas. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilla y Francesca Cabacho les voy a compartir una historia. María Curie, científica. Había una vez una escuela secreta en Polonia a la que la gente llamaba Universidad Flotante. En ese entonces, el gobierno extranjero que controlaba Polonia en ese momento era muy estricto con lo que la gente podía o no podía estudiar. De hecho, las mujeres tenían prohibido ir a la universidad. María y su hermana eran estudiantes de la escuela secreta, pero ya estaban hartas de esconderse. Oyeron hablar de una universidad parisina que se llamaba la Sorbona, en la cual aceptaban mujeres. Así que decidieron mudarse a Francia. A María le fascinaban los metales y los magnetos. Descubrió que algunos minerales eran radioactivos y emitían poderosos rayos. Además de brillar en la oscuridad. Para analizar las propiedades de estos minerales, María los incendiaba, los derretía, los filtraba y pasaba la noche despierta viéndolos brillar. La radiación se usaba para tratar varias enfermedades, pero también es muy peligrosa. De hecho, después de todos estos años, los cuadernos e instrumentos de María siguen siendo radioactivos. Y para mirarlos hay que usar ropa y guantes protectores. Pierre, el esposo de María, quedó tan intrigado por sus investigaciones que dejó de lado su trabajo con sus cristales para colaborar con ella. Juntos descubrieron de dos nuevos elementos radioactivos, el polonio, el radio. María Curie ganó los primeros Nobel por su trabajo y podría haberse enriquecido con sus descubrimientos. Pero en vez de eso, decidió que los resultados de sus investigaciones estuvieran al alcance de todo el mundo. Los famosos también fueron niños. Ella, María Curie, nació el 7 de noviembre de 1867 y murió el 4 de julio de 1934 en Polonia. ¿Y alguna reflexión allí? No hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprenderlo. María Curie. Oh, pues muchas gracias. Ahorita me acaba de hacer una observación de Aris, es cierto. Nuestra cortinilla ahí dice, los famosos también fueron niños, y dice que tendría que decir, las famosas también fueron niñas, por supuesto. Y bueno, pues esta historia, como todas las historias que Daris nos comparte de este libro, pues son bastante inspiradoras, ¿no? De todo lo que las mujeres han podido hacer a lo largo de la historia, siguen haciendo, seguirán haciendo, y cada vez, pues mucho, mucho más. Rompiendo a veces leyes fuertes, ¿verdad? Rompiendo pensamientos, ¿verdad? Que se han creado a lo largo de la historia también sobre la diferencia de capacidades entre mujeres y hombres. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Daris. Ahorita que dice que hacía sus esas cosas y encontraba cosas brillosas, me hizo recordar de mi piedrita mágica. Tu piedra mágica que es brillosa, ¿no? Unas piedritas que ganaron en verano y que, bueno, tienen pintura fluorescente, supongo, la ponen en la luz del día o la luz de la lámpara y después alumbran y alumbran bastante bien. Y bueno, pues María Curie estuvo trabajando con sustancias radiactivas, ¿verdad? Lo que también, bueno, pues le causó el... ¿sí? Y ahorita que dice Nina que alumbran, bien, sí alumbran, porque mi mamá antes decía, ¡ay, qué chiste tiene! Y cuando se fue la luz en mi casa, dijo que sí servían. Sí, alumbran un poco esas piedritas mágicas que tiene Daris, cierto. Y bueno, pues te comentaba de María Curie, pues también la causa de su muerte fue una anemia plástica. Causada justamente por las radiaciones, ¿verdad? Dice que de algunos tubos de ensayo que ella guardaba en los bolsillos en el laboratorio, sus bolsillos, y bueno, pues, bueno, en ese momento, bueno, se tenía, como estaba descubriendo apenas estas cosas, se tenía un poco de más cuidado, pero seguramente que los científicos, las científicas ahora, tienen mucho, mucho cuidado cuando se trabaja con estas sustancias, ¿verdad?, que son bastante, son letales, ¿no?, podrían ser letales para los cuerpos humanos. Pero bueno, lo mejor de todo es que nos comparta Daris estas historias de esta mujer que toma la iniciativa y no se deja intimidar porque en la época en la que vive no podía ni siquiera estudiar las mujeres, ¿no? Gracias, Daris, por la compartencia. Y bueno, pues mientras Daris y Adrián van a continúan, están preparando todos los detalles para la pintura acá de la puerta, pues vamos a dejarte con otra música que viene pues al caso de estas celebraciones de estos días, que se llama La Media Muerte. Y mandamos un saludo a Mateo, no sé si va a venir, pero le mandamos un saludo, pues probablemente está descansando, hoy es día de descanso también para él, así que bueno, un saludo a toda la gente que nos alcanza a escuchar, nos sintoniza desde los lugares donde nos sintonicen. Allá en Tlahui escuchamos que llega la radio, ¿verdad?, toda la zona de Tlahui, por acá en Mata también, Cerro Amole, Cerro Pelón también llega, incluso cerca de Mitla, por ahí un lugar de cerca de Mitla también llega la radio. Pues toda la gente que nos escucha, que nos acompaña cada lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, muchísimas gracias y les mandamos un saludo, un abrazo, que tengan felices celebraciones. Y también para la gente que nos escucha en las redes, el programa se sube a la página del archivo.org y bueno, pues gente que no está en la comunidad, que está fuera de la comunidad, incluso algunos que no son de la comunidad, que también es bastante, bastante gratificante, ¿verdad? Escucha la radio por este medio. Pues muchísimas gracias. Les mandamos un saludo a todas y a todos ustedes, ¿verdad? Y también, bueno, recordarles que el programa se retransmite a las 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia. Y bueno, te dejamos con esa canción que se llama La Media Muerte. Ahora pues, ¿qué va a hacer? Estaba la media muerte sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura para poder engordar, para poder engordar. Estaba la media muerte sentada en un tecomate, invitándole a los niños a tomar un chocolate, a tomar un chocolate. Estaba la media muerte sentada junto al brasero y los niños retraviesos le tiraron el sombrero. Estaba la media muerte sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura y frijolitos sin sal, y frijolitos sin sal. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba, y la calaca bailaba y no se cansaba. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba, y la calaca giraba, giraba y giraba, giraba y giraba, giraba y giraba. La calaca murió de flaca y el diablo de sarampión. La calaca tocó la flauta y el diablo su guitarrón, y el diablo su guitarrón. Ya te vi de calavera con un diente y una muela, saltando como una pulga que tiene barriga llena, saltando como una pulga que tiene barriga llena. Ya te vi de calavera con un diente y una muela. Muerte quería comer, comer calabaza, pero no engordaba, pues no tenía panza. Ya con esta me despido, les digo tengan cuidado, la muerte agarra parejo a los niños despistados. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba, y la calaca bailaba y no se cansaba. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba. Y la calaca giraba, giraba y giraba. Giraba y giraba, giraba y giraba. La calaca bailaba, bailaba y bailaba. Y la calaca bailaba y no se cansaba. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba. Y la calaca giraba, giraba y giraba. Giraba y giraba, giraba y giraba. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, la hora, chico, la hora, bueno, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues vámonos con la descripción del juego del día de hoy, pero antes déjame decirte que te digo que Daris y Adriana aquí están pintando la puerta que separa la cabina de los controles técnicos. Y bien chido, ¿eh? Están como esponjas aquí haciendo bien, bien bonito la actividad. Vamos a ver en qué va a terminar esto, pero está bien bonito. Pero bien, mientras tanto te voy a compartir el juego del día de hoy, el Super Hockey, ¿no? Que es como el hockey. ¿Conoces el juego del hockey? ¿Sí? Este juego que se juega, bueno, originalmente se juega sobre pista de hielo, ¿verdad? Con patines de hielo, o sea, los jugadores patinan sobre el hielo y tienen un instrumento que, fíjate que no sé, lo tengo que investigar, ¿verdad? Un instrumento que es como un palo de hockey, ¿eh? Un bastón de hockey, ¿verdad? Y es un poco como, pues, el fútbol, no sé si sean las mismas reglas, pero un poco como el fútbol, ¿verdad? Que van, tienen, hay un elemento sobre el piso que es como una pelota plana, ¿verdad? Que tienen que ir con el bastón, tienen que ir golpeando esa pelota para llevarla a la portería del equipo contrario. Ese es el juego del hockey. Y bueno, debe tener sus propias reglas, pero bueno, pues es sobre hielo. Y bueno, este juego del Super Hockey que hay ahí en la ludoteca del Centro Serayuk no es sobre hielo. Imagínate, sería buenísimo, ¿no? Tener una pista de hielo y poder patinar ahí en hielo. Pero bueno, aquí ni siquiera nieva, así que pues no se puede. Y ni siquiera tampoco por el espacio. Pero entonces se elaboró un juego de hockey, un mini, y es de mesa. De modo que está elaborado con un marco de madera dividido a la mitad, y el fondo, la parte del fondo, que es lo que se coloca sobre la mesa, tiene un material que es formaica, ¿verdad? Esto que lo pusieron, formaica, que es totalmente plana y lisa y que permite deslizarse las pelotitas. Ya te voy a decir cómo se juega. Pues entonces tiene 2, 4, 5 pelotitas planas para cada jugador. Como te decía, el marco está dividido en dos, entonces cada espacio pertenece a un jugador. Y tiene pegado a la orilla como a unos 4 centímetros, que es más o menos el diámetro de la pelotita, tiene atravesado un elástico, de modo que las pelotitas se mantienen ahí ajustadas por el elástico. Este juego lo pueden jugar pues desde pequeñines, de preescolar, la verdad, no más pequeños, 3, algo así, porque se meten los elementos a la boca, ya sabes. Y bueno, pues digo, eso es natural, que los niños pequeños se metan los objetos a la boca, es natural, es parte de su conocimiento del mundo, su conocimiento y su reconocimiento también a veces del mundo, pero pues a veces es peligroso. Por eso te digo, pues a partir de 3 años, 3 años y medio a más, para jugar este hockey. Ah, y la otra es que la madera que divide estos dos, los dos espacios para el equipo, tiene en el centro, tiene un agujero, como es donde van a pasar las pelotitas. Así que ya te voy a contar cómo se juega este juego de Super Hockey, que pueden jugarlo desde preescolar hasta 149.8 años. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. El juego se juega de la siguiente manera. Se pone sobre la mesa el super hockey y cada jugador toma una de sus pelotitas, la coloca por encima, sobre la base, pero por encima de todas sus pelotitas. Bueno, saca todas sus pelotitas de la base, las coloca por encima de el elástico, pero sobre la formaica, y entonces va a utilizar el elástico a modo de catapulta, de algo que impulsa a la pelotita. Es decir, tiene que poner la pelota y después jalar hacia abajo para hacer presión sobre el elástico y soltar. Cuando tú sueltas, el elástico empuja la pelotita y tienes que atinarle al agujero que está en el centro de los dos espacios. Y tienes que estar pasando todas tus pelotitas al espacio del otro compañero, de tu contrincante. Es como si metieras gol en una portería. Y bueno, pues entre más rápido lo hagas, pues te vas a llevar la partida. Tienes que lanzar las 5 pelotitas. ¿Pero qué crees? Que tú estás lanzando las 5 pelotitas hacia el otro espacio, pero tu compañero al mismo tiempo está lanzando sus pelotitas también hacia tu espacio. Así que una de dos, bueno, una de muchas, podrías chocar y tu pelota ya no pasa al otro lado, sino que rebota de tu lado. Otra cosa que puede suceder es que tu pelota puede rebotar en el elástico de él y regresarse por el mismo lugar donde la mandaste. Es decir, vuelve a pasar por esa portería y regresa a tu sitio. Es decir, que no estás terminando de pasar las pelotitas, ¿verdad? O tu compañero puede terminar de pasar las pelotitas antes que tú y, bueno, pues también se lleva la partida. O tú estás pasando las pelotitas y él también. Entonces, tú crees que estás terminando, pero en realidad te estás llenando de pelotitas porque él también pasa las suyas. Las pelotitas no están marcadas por ningún color, de modo que tú digas, las rojas son las mías y las amarillas tuyas. No, todas son oscuras, de modo que todos inician con 5 pelotitas, pero si tu compañero pasa pelotas a tu lugar, pues ya también tienes una más. Y tienes que estar pasando todas esas pelotas que él también lanza hacia su lugar. Es decir, que el primero que quede con ninguna pelotita en su espacio es el que se lleva la partida. La verdad es que es muy sencillo el juego, sencillísimo, pero es divertidísimo porque te mete en un estado de ansiedad de querer meter más rápido, de querer terminar más rápido con las pelotitas hacia el que queden en el espacio del compañero y poder llevarte la partida y puedes estar ahí bastante tiempo. Sí, es un juego también de tolerancia a la frustración, no es de turnos porque los dos juegan al mismo tiempo, es un juego de motricidad fina, es un juego de percepción ojo-mano, es un juego de control de ansiedades también. Es un juego, la verdad, que te divierte bastante. Super Hockey se llama este juego. Y te digo, pueden jugarlo chicos y grandes, pueden jugarlo en familia. Siempre se juega en pareja, ¿verdad? Pero si puedes tener varios Super Hockey, pues pueden hacer muchas parejas. Ahí en la biblioteca del Centro Social Ayuc se tienen varios y bueno, pues puedes ir con tu familia en estos días de descanso que tienes y decir, sí, los que tienen, dice Daris, sí es cierto, yo digo, ¿verdad? Si tienen, los que tienen descanso, pueden ir a la biblioteca del Centro Social Ayuc y decir, yo escuché de un juego que se llama Super Hockey y quiero jugarlo, quiero conocerlo, quiero jugarlo, traje a mi amigo, a mi amiga, a mi mamá, a mi papá, a mi compadre, a mi hermano, no sé, hasta a mi perico puede ser, para jugar el Super Hockey. Y bueno, pues ahí, como siempre te he dicho, se te presta el juego, se te presta una mesa para que lo puedas jugar y ahí puedes pasarlo un rato divertido. Ya cuando termines, bueno, pues entregas el juego ahí mismo a la biblioteca y puedes jugar otras cosas, de las muchas cosas que hemos estado describiendo en este programa La Boca del Dinosaurio durante sus diferentes emisiones, sus diferentes programas. Así que bueno, pues ahí está la invitación, te esperamos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc para que puedas jugar este juego de super hockey. Jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Viviente, ¿para qué pide comida si el pobre no tiene dientes? ¡Ay, qué hambre! ¡Qué calambre! ¡Ay, qué hambre! ¡Qué calambre! Así gime y se lamenta un voraz muerto viviente, ¿para qué pide comida si el pobre no tiene dientes? ¡Ay, qué hambre! ¡Qué calambre! ¡Ay, qué hambre! ¡Qué calambre! ¡Ay, qué hambre! ¿Cómo se dice en español? Die Schmerz. Die Schmerz. ¿Cómo se dice qué? Die Schmerz. Pero, ¿qué fue? O sea que ya estuvo la respuesta. ¿Cómo se dice en español esta palabra en Mije? ¿Tú sabes qué significa esto que nos están diciendo en Mije? Bueno, si sabes, llámanos al 951-220-477 o mándanos un mensaje y dinos qué significa esto que nos dijeron en Mije. Bien, mientras tanto, vámonos con el cuento del día de hoy. El cuento de hoy es La muerte, pies ligeros. Este es un cuento que nos comparte Natalia Toledo, y fíjate que además las ilustraciones son de su papá, de Francisco Toledo, este famoso pintor oaxaqueño, ¿verdad? Que bueno, pues hace poco dejó también este mundo, pero que tiene muchísima obra, muchísimas pinturas, y bueno, pues está ilustrado justamente por Francisco Toledo. La muerte, pies ligeros. Lo que les voy a contar sucedió hace mucho tiempo, cuando la muerte no existía para las personas ni para los animales, cuando nadie moría sobre la tierra y todos los seres vivos se reproducían sin parar. La de los pies ligeros, preocupada al ver que el mundo se sobrepoblaba, quiso limpiarlo un poco. Sentada bajo un tamarindo, pensó qué hacer. Y como un rayo que se asoma en el cielo, dijo de repente: ¡Ya sé! Voy a tomar un mecate y haré que todos brinquen conmigo. Llamaré al hombre y a los animales. Los retaré a saltar hasta que se cansen y mueran exhaustos. El que se dé por vencido, irá muriendo. A partir de entonces, nadie va a poder competir conmigo, puesto que soy eterna. Y todos, sin excepción, tendrán que morir. Al primero que llamó fue al hombre. Uno delgado de cabello largo que llevaba puestos unos zapatos de cuero. La muerte comenzó a brincar para calentar su mecate y le hizo una seña invitándolo a entrar. Brinca y brinca el hombrecillo, burlándose de la muerte, con pito de molinillo se quedó tieso e inerte. Al hombre se le acabó el aire y murió. Pero la muerte miró de reojo, como dicen en mi pueblo, le echó ojo de frijol a los zapatos que él llevaba puestos. Se los quitó con cuidado, se los puso y amarró sus agujetas de bejuco. Entonces la muerte, pata dispareja, llamó al sapo. Este entró bajo la cuerda dando un giro en el aire y comenzó a brincar. brinca el sapo saltarín, con cachetes de papera, ya conocerás el fin que la muerte nunca espera. Cuando el sapo murió, la muerte dijo, ¿ahora qué pasa el chango viejo? El chango enrolló su cola y corrió como un equilibrista sobre la rama donde se encontraba. Después se aventó de un salto. Changuito de la selva oscura, mueve tu cola tiznada, aunque grites como un cura, te llevará la changada. Pasado un tiempo no muy largo, murió el chango. Luego vino la iguana que se asoleaba sobre la arena para calentar su cuerpo frío y comenzó a brincar. Iguana del iguanar, en molito te comiera, cavas tu tumba al brincar como si volver pudieras. Por ahí venía corriendo el conejo, perseguido por el coyote, pero como el coyote es medio tonto, no vio que el conejo se pasó de largo. La muerte atrapó al coyote con la cuerda y cuando el coyote se dio cuenta, ya estaba brincando, muerto de la risa. Brinca, coyote risueño, tu risa es tu perdición y aunque yo no soy tu dueño, sí te llevaré al panteón. Y murió el coyote. Se acababa de morir el coyote cuando aparecieron las orejotas del conejo entre la maleza y preguntó, ¿Dónde está mi compadre? La muerte le respondió, ¡ay, aquí está descansando! Dice que lo esperes y que brinques conmigo la riata en lo que despierta. Bueno, dijo el conejo, obediente, y comenzó a saltar. Conejo, en los cuentos ganas, aquí pelarás los dientes, porque a mí me da la gana, ya llorarán tus dolientes. Y el conejo cayó muerto sobre su compadre. Entonces entró el lagarto, con su paso delicado e intentó brincar, pero no pudo. Con el peso de su espalda, se abrió como los pétalos de una flor. Lagarto de mil lagunas, novio de la flor del fango, no te vayas con ninguna, come conmigo este mango. Y así pasaron uno por uno todos los animales a brincar la reata con la muerte. Pasó el murciélago, el sapo, la serpiente. Y cuando ésta pensó que ya habían pasado todos, comenzó a doblar y a guardar su mecate. En eso brincó del monte el chapulín. ¡Anda! Dijo la muerte. ¿A ti? ¿Comida de oaxaqueños? ¡Te traigo ganas! Y el chapulín comenzó a saltar. Baila conmigo este son, chapulín bella figura. Picaré con mi aguijón tu saltarina cintura. Y brinca que brinca el chapulín. Pasó un día. Dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La muerte interrumpió y dijo: ¿Qué se cree este? ¿Se está burlando de mí? Entonces le hizo mole. ¿Sabes qué es hacer mole con el mecate? Bueno, pues arreciar con la cuerda para que los que la brincan se cansen más rápido. Pero el chapulín jamás se cansó. El muy listo se paró en el mecate y sin hacer ningún esfuerzo parecía que saltaba. Cuando la muerte no pudo más, aventó la reata, se quitó los zapatos, los tiró y se fue enojada. Por eso dicen que cuando la muerte entra en las casas, no se le oye llegar, porque sus pies son ligeros y no llevan zapatos. Al chapulín, en cambio, le quedaron tantas ganas de brincar que se quedó brincando para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues quiero contar un poco también de este libro que te decía, que además las ilustraciones son de Francisco Toledo, bien bonitas. Y bueno, pues Natalia Toledo, que es la que escribió en esta historia a partir de los dibujos del maestro, ya te voy a contar también. Natalia es poeta bilingüe, habla zapoteco y español. Nació en Juchitán, en Oaxaca, en 1967. Entre sus publicaciones están Olivo Negro, Premio Nezahualcóyotl de Literatura 2004, Flor de Pantano 2004, Mujeres de Sol, Mujeres de Oro y algunos otros materiales. Francisco Toledo, que es el ilustrador, maestro, pues nació en Oaxaca en 1940. A los 17 años ingresa al taller de grabado de la Escuela de Diseño y Artesanía de la Ciudad de México y 2 años más tarde expone por primera vez en Estados Unidos. En el 65, después de vivir 5 años en París, regresa a México para realizar pintura, grabado, escultura y cerámica. Y bueno, pues ha expuesto en muchas, muchas partes del mundo, se ha expuesto su trabajo. Bueno, pues el maestro pues también ya nos dejó este mundo, pero bueno, dejó mucha, mucha obra por allí. Y pues Natalia nos cuenta esto. Escribí esta historia a partir de unos grabados que hizo el pintor Francisco Toledo sobre la muerte brincando el mecate con distintos animales de la región del Istmo de Tehuantepec, de donde él y yo somos. Quise escribir este cuento en zapoteco, mi lengua natal. Cuando me preguntan qué lengua hablo, yo contesto nube. Se preguntarán, ¿cómo se puede hablar nube? Bueno, los zapotecas dicen que su lengua desciende de las nubes. Diksha significa palabra y sha, nube. Y así, como las nubes dibujan diversas formas de animales y objetos en el cielo, los zapotecas sabemos dibujar con las palabras. Y también nos comenta que se divirtió mucho escribiendo este cuento y que espera que los niños zapotecos, chinantecos, mijes, mixtecos, mazatecos y los que hablan español también lo disfruten, pues cada lengua contiene su propio universo y su misterio. Y pues sí, este libro, pues yo te lo conté en español porque no sé hablar zapoteco, tampoco mije, pero el cuento está escrito también en lengua zapoteca. Está en las dos lenguas, así que bueno, pues Natalia hace todo este trabajo de hablar el zapoteco y traducirlo también al español. Y bueno, pues hasta aquí este cuento. ¿Qué te pareció este cuento de la muerte pies ligeros? Bien bonitos. Ahora ya sabes por qué la muerte no se escucha cuando entra, porque bueno, pues no trae zapatos. Ella es ligera, ligera entre zapatos y no hace ruido. Pues esto nos cuenta Natalia Toledo en su cuento La muerte pies ligeros. Y este cuento, bueno, pues está en la biblioteca del Centro Social Ayuc, La muerte pies ligeros, si lo quieres volver a escuchar, si lo quieres leer tú, si quieres ver las ilustraciones del maestro Toledo, pues también las puedes ver aquí. Solo ve a la biblioteca y pide el libro y ahí podemos compartirlo, podemos estar contigo un rato, o si quieres estar tú solo, sola, viendo el libro, leyendo el libro también. Recuerda que la biblioteca pues está abierta, tiene abiertas las puertas para todas y todos los que quieran ir, que quieran incursionar en este mundo de la lectura. Hay muchos, muchísimos libros de literatura infantil, juvenil y adultil, el 99.99% son este tipo de libros, ¿verdad? Y seguramente vas a encontrar algún libro que a ti te mueva tu, haga latir tu corazoncito, ¿verdad? Tenemos libros desde para bebés hasta para adultos, pasando por todos los rangos, y seguramente vas a encontrar alguno. Libros que solamente tienen ilustraciones, libros que tienen pocas palabras, libros que tienen muchísimas palabras, ¿verdad? Y vas a encontrar allí alguno seguramente que sea de tu gusto. Así que acércate a la biblioteca del Centro Cialayuc. Recuerda que los libros son pues para leerse, para explorarse. Un libro que no es leído, tristemente, es un libro que pues prácticamente no existe, ¿verdad? Así que dale vida a estos libros que están allá, que te están esperando. Entre las ruinas de un monasterio se abren las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas. Hermosas de ojos chupados. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy mientras Daris y Adrián siguen aquí haciendo el fondeado primero de la puerta para después hacer su pintura. Bueno, están ya pintando pues para hacer después su diseño, están en el fondeado. Pues mientras ellos están aquí te compartimos este refrán. No sé si lo has escuchado, yo no lo había escuchado, pero bueno, pues ahora ya lo tengo en parte del repertorio. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿Qué es eso del muerto al hoyo y el vivo al bollo? ¿Qué significará? ¿Qué te sugiere? Fíjate que me encontré por allí que lo que significa es que cuando alguien muere, los allegados al fallecido han de atender sus asuntos y sus necesidades. Porque bueno, pues sí, pues sucede, ¿no? Que el dolor es tanto que nos olvidamos a veces hasta de comer y de dormir. Y pues resulta que nosotros seguimos aquí en esta vida, en esta tierra, y tenemos que seguir andando porque pues las actividades siguen, la vida sigue, y pues tenemos que procurarnos, porque si no, pues enfermaremos, ¿verdad? Y podemos caer en algunas condiciones muy graves. Así que bueno, pues aunque el dolor sea mucho, pues tenemos que pensar que también tenemos que seguir andando. Eso significa este refrán del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y también se aplica para recriminar a quien se olvida demasiado pronto del muerto, dicen. Así que bueno, pues ya tienes un refrán más, para sobre todo para estas celebraciones, ¿verdad? Allí está. Te voy a dejar con una canción de Nacho Pata, que es el cantante del grupo Patita de Perro. Los Patita de Perro se llama El Vampiro Mexicano. Listo, lista para la adivinanza del día de hoy. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si nos quieres mandar la respuesta a la adivinanza, la que tú creas, o la travesura de Osauri, sí, la que tú creas que es la respuesta. Recuerda que pues

mueve atrás de la ventana. Se escuchan voces dentro del baúl. Algo se esconde abajo de mi cama. Papá, no apagues la luz. Y no me digas que yo soy valiente, un niño sin dientes que puede morder, que mañana habrá tiempo para ser héroe. Papá, tápame los pies. Ya apenas alcanzo el vaso de la mesa y tú ya quieres que me enfrente a 10 fantasmas. Que mañana habrá tiempo para ser héroe. Papá, tápame los pies. Se mueve atrás de la ventana. Se escuchan voces dentro del baúl. Algo se esconde abajo de mi cama. Papá, no apagues la luz. Y no me digas que yo soy valiente, un niño sin dientes que puede morder, que mañana habrá tiempo para ser héroe. Papá, tápame los pies. Y apenas alcanzo el vaso de la mesa y tú ya quieres que me enfrente a 10 fantasmas. Que mañana habrá tiempo para ser héroe. Papá, tápame los pies. Libro es un libro de Jenny Bornholt. Te comparto esta reflexión. ¿Te acuerdas que la vez pasada decíamos que un libro nunca se agota? Pues también ella dice que y la energía del libro es como la de un volcán. ¿Por qué será que sea como la de un volcán? Tal vez yo pensaba que es porque sí te remueve muchas cosas, ¿no? Como cuando el volcán hace erupción y remueve la tierra y todo. También los libros te remueven muchas cosas, traen en ellos tantas cosas, tantas ideas, tantas imágenes, tanto que seguramente provoca en ti algo removedor. Y bueno, otra pregunta, una pregunta que quiero hacer es, ahora que estás, los que están de descanso, si es que están de descanso, como dice Daris, ¿verdad? Si estás de descanso, ¿no te gustaría leer un libro? ¿No te gustaría leer alguna historia? Por eso te digo, recuerda que allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc tenemos, bueno, más de 3,000 ejemplares de libros de literatura infantil, juvenil y adultil. O sea, muchísimos ejemplares que tú puedes ir y explorar libros de pop-up, se llaman pop-up, que tú los abres, ¿verdad? Y salen las imágenes del libro en tercera dimensión, salen. También libros que les aprietas y suenan, que son los libros para los chiquitos, pero también, o sea, libros de unos ilustradores hermosos, historias hermosas también, y puedes, como te decía, puedes encontrar, seguramente puedes encontrar alguna historia que a ti te resuene, que a ti te lata, que a ti te guste. También algunos libros informativos hay, así que bueno, pues puedes asistir allá a la biblioteca y encontrar algún libro que te resuene. También tenemos libros para jóvenes, para adultos. Ya tenemos allá algunos adultos también que nos van a pedir allá libros, ¿verdad? Y pues buenísimo, porque seguramente descubren ahí pues cosas, ¿verdad? También que les van gustando y que van entonces pues requiriendo cada vez más de las lecturas, ¿no? Así que bueno, pues acércate a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Allí vamos a estar esperándote para compartirte todo lo que pues tú quisieras también allí, o lo que encuentres de los libros, y que podamos compartir pues alguna charla acerca de ello. Bueno, pues alguna otra cosa que te quería decir es que la obra de Ferfen, Leche de Luna y Youth Pop están haciendo una gira por la región Mije. Si tú quieres que alguna de estas obras o todas las obras lleguen a tu comunidad, pues comunícate con nosotras al 951-249-6472 y pues dinos cómo hacer para que estas obras lleguen a tu comunidad. Te decía, ya hemos estado en varias comunidades de la región Mije, y pues próximamente vamos a estar, incluso Leche de Luna va a estar en la secundaria de aquí, de Ayutla, y en Tlahui, en Tama también va a estar, y Ferfen pues va también a algunas comunidades, Youth Pop estará también por acá en el Día de los Músicos, también se estará presentando. Así que bueno, pues son obras de teatro, algunas son de títeres, otras son obras de actores, para que tú puedas disfrutarlas, para que puedas apreciar un momento artístico con estas obras, y comentes con quienes te acompañen, ¿verdad?, acerca de lo que viste, de lo que te removió, ¿verdad? Fíjate que algunos profesores aquí en Ayutla, en Maestro Hilario, me comentaba que a partir de las obras que se han llevado ahí con sus alumnos, él ha hecho muchas actividades, ha sacado muchísimas actividades de una sola obra o del tema, e incluso hasta, ha provocado en los niños, ¿no?, además de hablar del tema, a hacer todas las actividades, incluso a partir de un tema de violencia que se dio por ahí con la obra Leche de Luna, también crearon su propio reglamento, ¿no? O sea, bien bonito, cosas bien bonitas, y bueno, pues agradezco al maestro Hilarión que está haciendo estas actividades con sus alumnos. Eso es algo que, pues, que podría sugerirse, ¿verdad? Que no se queden las obras solo allí, sino que pudieran crearse más actividades a partir de ellas, de los temas, en las escuelas. Pero te digo también que puedas comentar con la gente que te acompaña, con la gente que a lo mejor está sentada junto a ti y que no le has hablado durante mucho tiempo, a pesar de que vive en tu comunidad o que está en tu escuela, pues que comentes sobre el asunto, y a lo mejor descubres que ella comenta, sus pensamientos también son también

Tigipshmiak. 70. Es que no escucho. Tigipshmiak. 70. 70. Tigipshmiak. 70. Oh, bueno, ¿tú lo sabías? Yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías, Daris? ¿No? 70. Bueno, pues ahí está. Ahora, como decíamos, ahora es, se dice la palabra en español y, digo, se dice la palabra mije y, bueno, pues hay que saber cómo se dice en español. Ahí está. 70. Ah, pues muchas gracias. Bueno. Respuesta correcta. Bien, pues ya que el maestro Mije nos compartió aquí, vamos con pues los saludos, las felicitaciones para todas las personas que cumplen años el día de hoy o que van a cumplir años en estos días. Les mandamos saludos, les mandamos felicitaciones, porque bueno, pues además de la celebración de Todos Santos, bueno, pues nosotros seguimos cumpliendo años, ¿no? Algunos nacieron en estos días y bueno, pues también, pues recordando a mi hermano también ya dejó este mundo, pero bueno, pues en estos días era su cumpleaños, así que bueno, pues también con su recuerdo de él. Les mandamos las felicitaciones, esta canción de Javier Gil que se llama Hoy es tu cumpleaños. Чам ячы Мецхэмэд хадагог шэпик Тамэхау куам на ноц тмэдан Нэна пык, нэна вэц болц такнич Хэзэн мецкап шмэк эй чам хаач Ен хухгяхтэн эц мецн дамэдэн Jak tu, jak jest tam piada ty. Maj chmy, szpat, szesz, jest ta od kuchtat. Wem dećm dak, no guptyk czamec mnui. Моем бёску хуй я чамец гажер чамец гажер чамец гажер моем бёску хуй я чамец гажер чамец гажер моем бёску хуй я хадыгу моем бёску хуй я чамец Моем дёску хуе чамец гашу, чамец гашу, чамец гашу. Моем дёску хуе чамец гашу, чамец гашу. Моем дёску хуе хадыгу. я чо не скажу, чо не скажу. Моєм в'язку хуєб хадиго. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues a ver, asomándonos en lo que Osauri está haciendo. Laris decía que es que estaba haciendo Osauri. ¿Qué decías, Laris, que estaba haciendo Osauri? Que Osauri estaba con un caballo. ¿Con un caballo? O que estaba, recordando a su amigo caballo. Recordando. ¿Y tú, Adrián, qué decías? Yo decía que Osauri estaba platicando con un caballo en el establo. Yo decía que se había disfrazado de caballo, ¿no? Osauri, Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri, ¿metiste un caballo? ¿Metiste un caballo? ¿A dónde lo metiste? ¿Eh? ¿En tu cuarto para platicar con el caballo? ¿Metiste? ¿Metiste el caballo? Osauri, el caballo, bueno, hay que sacarlo porque, una, se va a hacer del baño y a ver quién va a limpiar, ¿eh? Dos, no creo que quepa en tu cuarto, Osauri. ¿Estás diciendo la verdad? ¿Sí? Ah, sí, ahí está el caballo. Hay que sacar a los caballos, Sauri. No, no puedes meterlo, Sauri. Hay que sacarlo. Ahora corretealo, a ver. Tienes que alcanzarlo. No sé quién era el caballo. Hay que entregar ese caballo. Hay que. Sauri. Ay, ahorita vamos a ver, Sauri. Vamos a arreglar este asunto. Travesuras de Osauri. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gunlubu se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito el uno y único en Gunlubu, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gunlubu se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a concluir. Antes de concluir, bueno, quiero comentarte otras cosas acerca de, bueno, que estamos en esto de la festividad, de la celebración del Día de Muertos. Pues se dice que solo este día de, el Día de Muertos, los difuntos son autorizados desde el más allá para visitar a sus parientes vivos en la tierra. Y por eso, bueno, pues se reciben con ofrendas, con toda una fiesta, ¿verdad? Bueno, pues quienes acostumbran estos festejos, pues lo hacen de esta manera. Y la otra cosa es que también, bueno, pues las flores de cempasúchil se utilizan porque, como son amarillo, amarillo vivo, naranja vivo, pues se colocan en los altares y en el suelo para, simbolizan más bien la luz del sol para que alumbre el camino de los difuntos sobre la tierra y hacia la tierra. Pues por eso se utiliza esta flor. Y bueno, pues también otra cosa que me encontraba por aquí es que en cada altar se debe representar los cuatro elementos: el agua, colocando una jícara o vasija de barro; la tierra se representa con los diferentes frutos obtenidos de la tierra, ¿verdad? El fuego se representa con las velas; y el viento, que se representa a través del papel picado. Fíjate, este es algo que yo te decía, que también es parte de este sincretismo, ¿verdad? De la religión traída por los españoles, y bueno, pues lo que se vivía aquí en las culturas prehispánicas, ¿no? Y bueno, por eso están todos estos elementos también, aparte de que, bueno, pues dentro de las creencias es que, pues son los alimentos, las cosas que también le gustan o les gustaban, ¿verdad?, a nuestros difuntos. Y bueno, pues otra de las cosas es que aquí en México, pues se percibe la muerte como una cosa muy peculiar, y bueno, pues se hacen sátiras de ella, ¿verdad? Se hacen estas comparsas de las que hablaba hace rato, en el palabrerío, ¿verdad? Se hacen comparsas donde, pues, acompañados con música, son los desfiles donde se disfrazan, y pues también se disfrazan y se hacen chistes, se hacen coplas, se hacen las calaveritas literarias también, que se hace alusión a la muerte y a personajes, ¿verdad? De manera chusca, pues también se hacen en estas celebraciones, y seguramente muchísimas cosas más, y que tú sabrás o te irás enterando a través de todas estas celebraciones que se hacen en México. Los que lo hacen, como diría también Daris, ¿no? Pues bueno, vamos a despedirnos ya de este programa, de este lunes, de este tu programa La Boca del Dinosaurio, agradeciendo el acompañamiento, la escucha de aquel lado, ¿verdad? Todos los que escuchan la radio, pues muchísimas gracias. Aquí Adrián y Daris ya están, ya hicieron su fondeado, y ahora ya están haciendo algunas figuras ahí en la puerta, así que se la pasaron en esta actividad creativa también. Y pues bueno, pues gracias por acompañarnos, que pues tengan felices celebraciones los que celebren, los que no, pues que tengan feliz descanso, si es que descansan, y los que no, bueno, pues vivan la vida tan maravillosa que es esta, y reciban todos los regalos que la vida da cada instante, cualquier regalo digo, o sea, hay que recibirlo. La vida es bondadosa y generosa, decía yo, hasta el abrir los ojos, despertar y saber que tenemos un día más para avanzar, un día más para seguir, un día más para descubrir, para aprender, para ser, ¿verdad? Pues también es un regalo. Y pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que, bueno, pues Ferfen, Leche de Luna y Youth Pop están haciendo gira por la región Mije y pues por allí nos encontramos en algún momento. Estamos en un taller de para capacitando para facilitadores de juego teatral. También estamos en los talleres con los niños. Continuamos trabajando como parte pues también de la siembra, en esta zona, de la siembra artística, de la siembra teatral, ¿verdad? En esta zona que es, bueno, la siembra teatral, porque pues es lo que nosotros hacemos, sabemos hacer teatro, ¿verdad? Pero bueno, también sembramos otras muchísimas cosas, ¿no? Lo que yo he siempre dicho, yo no sé si me va a dar la vida para cosecharlo, pero estoy segura de que algo por allí quedará. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes y te voy a dejar con esta canción del grupo Monedita de Oro que dice, que se llama Dicen que cuando mueres. Nos escuchamos el próximo lunes. Tierra y sube. Esto es lo que me dicen, pero yo no me he muerto. Tendría que morirme para decirte si todo es cierto. Eso es lo que me dicen, pero yo no me he muerto. Tendría que morirme para decirte si todo es cierto. Para decirte si todo es cierto. programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Nina, Adrián y Daris. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. ¡Nier!